Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón, corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón. Luna, desde que te conocí, no hago más que pensar, que pensar en ella, en ella, en ella. Corazón. Corazón de melón,